pueblo, nena. Una bulla a las mujeres. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Así, para hacerte Say ho. Say ya. A ver, dice, mira. ¿Se conocen eso? ¿Lo conocen? Vamos a cantar, a ver. Lo prometiste y no fue así. Tú me mentiste. Tú lo que hiciste, lo preferiste. Hasta el momento en que te di, yo que te di mi corazón, que te brindaba lo mejor. Y me mentiste, me traicionaste. Y eso no tiene perdón. Ahora ven, inténtalo. Quizás encuentres otro nuevo. Porque dice, ¿cómo? ¿Qué? Carlito y su trabuco. Directamente desde La Habana, Cuba, para todo Cuba, para todos ustedes.